Buenas tardes, como cada martes, aquí nos encontramos en los estudios de Indes de la UCA para llevaros una nueva edición, en este caso la número 41, la 41ª, de Un Punto Azul de la temporada 2018-2019. Tenemos con nosotros a Agustín Almoril, a José Luis Espí, a Isabel Suárez, a a Joaquín Barroso, a un invitado, otro José Luis hola, Muñoz, hola, viejo conocido, y a los mandos, Luis María Moguer y el que os habla, Manuel Jiménez del Barco. Tenemos, abrimos como cada programa con noticias que de nuestro apartado que se encarga Agustín, y después tendremos, pues ya que está Isabel, otra nueva edición de historias de la tabla periódica, a ver qué nos trae, satélites, más satélites, Starlink me parece que hay por ahí, y chascarrillos matemáticos. Así que empezamos con las noticias, Agustín. Y si entra, tenemos fotografía planetaria. Ah, vale. En reserva, en recámara. Bueno, vale, de acuerdo, pues sí, ya veremos. Bueno, Agustín. Pues lo primero, como siempre, entre cumpleaños, celebraciones y curiosidades, un poquito antes de la agenda y las noticias, pues nuestros amigos de la agrupación madrileña Sur, de Madrid Sur, de Fuenlabrada, que bueno, hay que decir chapó porque organizan en el Hospital La Paz en Madrid, pues para que los niños que están allí enfermos y eso, actividades de astronomía. Aparte de plantar sus telescopios, pues hacer un cráter de la luna, actividades de este tipo de astronomía. Una labor muy interesante y desde aquí le damos pues nuestra enhorabuena, porque es una actividad que para los que están en un hospital y sobre todo la gente jovencita, pues pueda tener una actividad. También hemos puesto en nuestro Facebook que la NASA pone a vuestra disposición 72 postes descargables sobre el sistema solar. No sé si lo habéis visto. Bueno, si queréis verlo, pues podéis contactar con la NASA o el diario astrónomo.com, en donde tenéis ahí un enlace, o en nuestro Facebook, para que veáis los postes, que son bastante chulos. Bueno, para la agenda de las actividades que tenemos, bueno, pues llega el solsticio de verano, el día 21, a la hora más o menos de los toros, a 17:54. Bueno, y con motivo del solsticio, en Murcia, a las 21:45, en el Parque Natural del Valle de Carascoy, pues nuestros amigos de la agrupación de Murcia pues van a realizar allí una actividad. José Pablo Navarro Piña es la que nos los manda, de astroafición. Tenéis que reservar, es gratis, pero reservar. 605-071-629. Y bueno, el día 29 tenemos, que yo creo que os habéis apuntado vosotros, ¿no?, en el Parque El Alamillo de Sevilla con Astromare. Tenemos aquí a dos de los componentes de Magallanes que van ahí junto con Astromare, que organizan el 28 de junio a partir de las 6 de la tarde, ya digo, en el Parque del Alamillo de Sevilla, pues una actividad de talleres para niños y después observación astronómica. ¿Tú vas a estar, no, Joaquín? ¿O? Sí, señor. Sí. Allí estaremos los dos. Nosotros dos nada más. Yo iba si a apuntarme. Si alguien se apunta, todavía hay sitio para el coche. Sitio hay en el coche. Sí. O sea que... Y bueno, ¿y qué vais a hacer? ¿Cómo vais a colaborar con ellos? ¿Vais a llevar el telescopio? Vamos a llevar el telescopio, el nublador, para ver si esta vez no hace honor a su nombre. 28 de junio en Sevilla, espero que no. Lo estamos poniendo muy a prueba, ¿eh? Porque para que salga el nube. Es lo suyo. Pero tenéis que hacer, ahora después voy a dar en la agenda otro de nuestros amigos que tenéis que hacer, tenemos que hacerle un seguimiento a ellos y proponer las mismas actividades como las proponen ellos para evitar estas cosas. Vamos. Pues eso, pondremos el telescopio solar a las 6 de la tarde y luego por la, cuando ya no sesca, quitaremos el solar y pondremos un telescopio para ver sobre todo planetas en el pleno centro sevillano. A ver qué es lo que vemos. Coincide ese día con la noche de fotografía M Starlight, pero claro, eso no es un espacio Starlight, que digamos Starlight, el Parque El Alamillo. Pero bueno, esa noche todos los fotógrafos que quieran hacer una foto buena, por supuesto en espacio sin contaminación lumínica, pues es un día para hacer la foto. Lo que sí vamos es a darle una mano a Astromare. Pidieron ayuda porque la actividad se le ha desbordado. No sé si tienen ya unos 1000 niños apuntados. O sea, menores de 12 años. Sí, sí. 1000 niños eran o 500 niños. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Porque tú dices, bueno, un niño, eso lleva el padre, madre y demás, pues estamos hablando de que allí va a haber bastante gente. Por eso yo decía, necesitamos ayuda. Nunca sabemos, ¿verdad? Porque nosotros igual va poquita gente, igual que cuando hicimos las Perseidas aquellas que no había forma de manera de controlar. Yo creo que eso nos va a costar tiempo de superar el récord de asistencia en aquel evento. Bueno, para eso está la RADA y para eso pertenecemos, porque para poder apoyar. Sí, necesitan ayuda en un momento dado puntual, pues ahí se echa una mano, que tampoco estamos tan lejos. Y sobre todo también para aprender, simplemente. Sí. A ver que, cómo lo hacen, cómo divulgan y demás, cómo tienen ese éxito tan abrumador, porque ya, antes de empezar ya se puede considerar que es un éxito. Bueno, anuncian bastantes cosas, gafas 3D, dibujo un planeta, construcción de relojes de sol, en fin, un montón de actividades que, bueno, que y Sevilla tiene mucha población, aunque ellos estén en Tomares, toda la zona del Aljarafe, de influencia y de Sevilla. Ya no había estado en Tomares y está a dos pasos, vamos, está prácticamente. Dos pasos, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, más cositas. Aunque lo recordaremos la semana que viene, el famoso asteroide Day de los Toruños del día 29. Recordaros que lo hace nuestro amigo Juan Antonio y Códice, y estaremos nosotros también allí. Es justo el día siguiente. Hemos hablado del 28 en el Parque Laramillo, el 29. ¿En el Parque de los Toruños? De los Toruños, asteroide, la extensión de los dinosaurios. ¿Vale? En el puerto Santa María. ¿Qué más cosas? Bueno, pues también la Astronomía Sevilla, vamos, precisamente la agrupación Astronomía Sevilla, ruta nocturna en el Pedroso el día 29, a las 8 en la oficina de turismo del Pedroso. Bueno, pues senderismo y astronomía, otra actividad curiosa que hacemos normalmente con talleres Starlight y fotografía nocturna. Y ahora voy a dar una noticia, porque es el verano, ya viajáis, a lo mejor estáis fuera, os coge fuera. Y organizan también una serata astronómica pública, Ossisu Saturno, gratis. Bueno, pues por si estáis por Italia, en Tarquinia, pues organizan una observación solar, como lo mismo que estáis hablando vosotros, el día 29, a las 6 de la tarde, y bueno, también Saturno y Júpiter, y Giove, se llama en italiano Júpiter. Bueno, pues son de nuestros amigos de Instagram, que se llaman también Instagrag, terminado en G, subrayado Istra, subrayado Grag, que bueno, es una agrupación, grupo Astrofili Galileo Galilei. Uh-huh. ¿Y por qué lo he traído? Aparte de por si estáis viajando por Italia y estáis cerca de Tarquinia, bueno, pues porque en el cartel ponen una cosa muy curiosa, que es lo que tiene que poner Joaquín. Tenía que haber puesto Joaquín en el cartel de Astromare, que dice, a ver si lo... Bueno, lo voy a decir en castellano mejor, porque en italiano... ¿Y tu italiano es mejor que tu inglés? Por el estilo, con sí, con sa. ¿Ma qué cosa? In caso di mal tempo, la serata verrà annullata. Ah, ya. Lo había entendido, ¿no? Sí, más o menos. Se entendió perfectamente. Yo no sé si lo he dicho bien en italiano. Yo voy a hacer este año una observación solar en Stonehenge. Ya os traeré fotos. Bueno. Vaya. Llévate el nublador ahí, y entonces... Allí no hace falta. He conseguido sacarle un valla al lindo, hombre. A lo mejor allí es al revés. Pero que lo mismo no hace falta ni el nublador. No, ahí hay más probabilidades de que funcione de que esté sin nublador. Nublado todo, sin llevarse nada. Sí. Bueno, pero que voy a estar allí haciéndome... Pero bueno, un reportaje. Bien, perfecto. Envidia cochina. Pero es que si lo llevas, a lo mejor hace el efecto contrario. Allí sale el sol. Claro, cuando llego yo sale el sol. Igual pasa al revés. Bueno, estas las agendas un poco que hemos traído de todo el mundo para hacernos más internacional. También te puede llevar una botella de fino de aquí de Jerez, cierto nombre, que lleva el sol en embotellado. Exactamente, que lleva también me la tomo y a vuestra salud. Y si no puede hacerlo con el sol de verdad, pues con el sol embotellado. Con el sol embotellado de Andalucía. Muy bien. Bueno, noticia. Bueno, aquí un tirón de oreja a Lito, que le voy a poner una pregunta después al final, porque se han añadido 31 exoplanetas, por lo visto, estos días, y llegamos a los 4.000, según nos informa el Planetario de Madrid. Bueno, es una noticia interesante, ¿no? Hay bastantes exoplanetas y... Lo que pasa es que ya he comentado aquí muchos que bases de datos hay varias, entonces depende con quién consulté, a lo mejor se han superado los 4.000 o no. Yo, la verdad es que llevo exoplanet.eu, que es mi favorita. ¿Y cuánto más? La llevo sin mirar una temporada, así que no te puedo decir si según mis fuentes se ha llegado, pero vamos. Son muchos, 4.000 ya. Yo recuerdo, creo que fue una charla de Galadí que dijo, buscamos exoplaneta en la estrella más cercana, creo que es Alfa Centauri. Dice, y encontramos uno. Dice, es que mires donde mires vas a estar planeta. Va a haber planeta. Sí. Y con los medios cada vez más finos. Claro, pues más, o sea, más. Ya es que haya 4.000. No la he traído porque me la he visto, leído a última hora, pero hablaban de que en Almería han vuelto a descubrir otra estrella cercana con esos planetas. Dos planetas cercanos y en uno en zona habitable posiblemente tengan agua. O sea, es que para mí cada vez menos noticias que detecten planetas, que sí, exoplanetas. Sí. ¿Qué más? Bueno, la Universidad de Huelva, con José María Madiedo a la cabeza, pues participan en un sistema para proteger la Tierra del impacto de asteroides. Además, con defensa planetaria, ¿no? Con Deimos Space, ¿no? Espace, Deimos Space. De nuestro amigo Juan Luis Cano, que estaba en Eleanor Deimos, pero esta es una de las series que están dentro, ¿no?, de la empresa matriz, y con la Agencia Espacial Europea. Así que enhorabuena, porque la Universidad de Huelva es puntera en estas cosas y colabora con... Sobre todo gracias a él. Gracias a él, a Madiedo. Sí. A Madiedo, que bueno, que da buena señal de que se haya recuperado del golpe este que tuvo con su proyecto. El proyecto Milas. Vaya. Pues bueno, saludos aquí a José María. Por retomar los exoplanetas, según exoplanets.org, te dice, hay 3.237 planetas con órbita ya definida, 26 de otros planetas. Total confirmado, 3.263. 2.485 todavía sin confirmar. O sea, claro, candidatos de Kepler. Candidatos, claro. Total, sí, sí, sí. 5.748. Claro. Según qué fuente, tienen unos pocos más, pero en fin, ya sabemos que son muchos. Bueno, una noticia de ABC, pero después de la noticia de ABC de la semana pasada, pues bueno, dicen que han aparecido ingredientes de la vida en la Tierra que vinieron de Ceres. Habrá que preguntarle a Joel y la daremos la semana que viene, una vez que Joel nos conteste, a ver si por dónde van los temas. Bueno, ya como penúltima noticia, el selfie de la MTM, el módulo de transferencia a Mercurio, que lo podéis buscar por Twitter, porque, bueno, está probando las cámaras de monitorización, vaya la luz, las ha publicado en su Twitter, y aunque son fotos en blanco y negro, sobre él mismo, claro, bueno, en vez de ver la cara, pues veréis la antena, las alas, y es de la misión Bepi Colombo, de la ESA. Entonces, en el Twitter ESA, subrayado MTM, podéis ver la foto, y la hemos retuiteado nosotros en nuestro Twitter también. Y bueno, podéis consultarla también en la página suya. Y bueno, la ESA también, en @ESA, está buscando astronauta por un día, por si os queréis apuntar. Yo para un día no. Para un día no me apunto. Yo para por lo menos 15 darte días. De alta después, los autónomos. Dos meses, Albert, para un día yo no. Cortar desempleo. No contéis conmigo, ¿no? Bueno, no contéis con José Luis, pero @ESA en Twitter. Boom, te prepara seis meses de físicamente y mentalmente y para un día. No. Bueno, y ahora viene la pregunta palito. Porque, bueno, hay un titular, los titulares típicos de... Que no es un palo corto, sino que es para mí. Es para ¿no? ti, es para vale, ti. Vale. Los titulares, igual que la semana pasada, que nos dejan boquiabierto, pero que después lees la noticia y parece que dice otra cosa o no sabes o tal. Dice el titular de La Rioja, ¿vale? Dice el periódico La Rioja. Así se vio la aurora boreal en el cielo de Logroño. Y ahora profundizas en el tema un poquito, vas leyendo y hablas efectivamente de que se parece a nubes noctilucentes. Bueno, pues Lito, ¿qué parecido hay entre una nube noctilucente y una aurora? Que se vea la aurora boreal en el Logroño no es imposible, no es imposible. No es imposible, pero es un poquito, poco probable. Preocupante, sí, sí. Un poquito preocupante, ¿vale? Que se vea en Logroño. Lo que creo que es la confusión, bueno, la diferencia, como tú dices, de nubes noctilucentes a aurora, es que las nubes realmente, estas que se llaman noctilucentes, son nubes, de verdad. Pasa que son, bueno, según son las más altas en la atmósfera que hay. De hecho, está mucho más arriba que la que el tope que tenemos normalmente como tope de la troposfera, que son la, las torres de los cumulonimbos, que son los que llevan más, más alto de las normales, digamos, entre comillas, que están sobre 11.000, 12.000 metros, 12 kilómetros. Estas están fuera de la troposfera, más allá de la capa siguiente, que es la estratosfera, y la que le sigue es la mesosfera. Pues en la mesosfera están estas nubes noctulicentes. Están hechas de, son nubes porque están hechas de hielo. En por aquella altura, más o menos, las temperaturas medias son 180 grados bajo cero, por ahí. Están hechas de hielo, por eso son nubes de verdad. Y lo que tienen de particular es que sus núcleos de condensación son polvo meteorítico. Y a partir de ahí, de polvos meteoríticos, se van acumulando gránulos de hielo, en este caso, porque a esa temperatura el agua es hielo, y terminan siendo unas nubes que, cuando más o menos pasa una media hora, tres cuartos de hora de la puesta de sol, si el resto de las capas hacia abajo, toda la troposfera está despejada, limpia, no hay ninguna nube, limpia para que se puedan ver, ¿no? Entonces sí se ven y brillando, porque el polvo de meteorito reacciona y brilla, por eso se llaman nubes noctulicentes. Totalmente diferente es una aurora boreal o austral. Eso no es una nube. Eso está en la ionosfera y son partículas del viento solar que entran por los polos magnéticos de la Tierra a baja altura en ambos polos, y esa emisión de energía que tienen los átomos excitados por esos protones de alta velocidad que vienen del Sol y vuelven a desexcitarse es lo que hace brillar la aurora. No es agua. Luego no son nubes, las auroras no son nubes, los otros sí son nubes. Además, la altura de la aurora boreal es brutal comparado. Eso está en la ionosfera, muy alta, a más de entre 500 y 700, 800 kilómetros, no 80 y tantos como están las noctulicentes. Como dije, las de la troposfera no llegan a 11, o el tope es 11, o sea que estamos hablando de alturas muy distintas a las nubes normales. Pues esa es la diferencia entre auroras. Lo que pasa es que si tú ves auroras en fotografía o en vídeo, casi tienen más aspecto de nubes que las noctulicentes, que son más quietas. Tenues, sí. Y la otra, como se mueven y tienen un pequeño movimiento. Pero también el color parece, y todo, ¿no? El colorido de las auroras no tiene nada que ver con las nubes. Las nubes noctulicentes tienen el reflejo de los rayos del sol de estos de media hora después de la puesta, que tienen un brillo azulado, grisáceo, así como las bombillas estas frías que tienen temperatura muy azulada, muy azulada. Sin embargo, las auroras pero tienen unos tonos amarillos y rojos, sobre todo verdes. Muy verdes. ¿Por qué has dicho preocupante si fuera una aurora en Logroño? ¿Algún motivo en especial? Hombre, el campo magnético de la Tierra varía hasta que en Logroño se vean auroras. Pues, tampoco pasaría nada. No, que... O la intensidad de la tormenta solar. Exactamente. La intensidad de la tormenta solar que llegara hasta aquí sería para cargarse todo lo que es cargable electrónicamente. Bueno, quizás, eso sí. Los satélites. Eso sí. El tema de alta tensión. No, es que yo recuerdo que ya traímos de que en el año 38 hubo una aurora boreal que se vio en Granada. Sí. Y sí, que la sí. Gente abarrotó las iglesias y demás, ¿no? No pasó nada. Evidentemente no teníamos satélites, no teníamos la tecnología electrónica. Éramos menos vulnerables en aquella época que ahora. Ahora se ve en Logroño o en Granada una aurora y protege. Hay que protegerse. Bueno, bueno, hay que proteger los móviles, los móviles, nuestros equipos. Vale, a nosotros no nos pasaría nada. No, o sea, no, ya. Bueno, pero podría haber tecnología de apagón eléctrico, por ejemplo. No funcionaría nada. Nada, ni eléctrico, ni teléfono, ni nada. Las redes se caen en cascada, las redes eléctricas. ¿Hay alguna película sobre esto? Sí, y lo del pulso electromagnético. Bueno, eso sería el efecto Carrington, es lo que estáis hablando. O sea, habla de una aurora en latitudes bajas, es que sobre todo una llamarada solar o cualquier cosa así que nos alcanza casi de lleno. Claro. Muy bien, pues. Pues muy bien la pregunta. Ya nada más. Bueno, lo único decir, que no sé si lo he dicho, que la misión a Mercurio llegará en el 2025 y es de la ESA conjuntamente con la agencia japonesa. ¿Y nuestro amigo Serpiente cuándo llega a Marte? ¿Nuestro amigo Serpiente? ¿Cuándo llega a Marte? ¿A sacar su billete? En el 2020. Entonces todavía tenemos. Tenemos. Serpiente, tenemos, o sea, todavía corresponsal. Que yo voy con él, que yo estoy apuntado con él. Ah, vale, vais con él. Pero bueno, aquí te echaremos de menos. Aquí vemos en la mesa ahora mismo cinco personas. Que tú te vayas, bueno, te echaremos de menos. Pero el corresponsal de Pamplona, aunque sea cada tres años, lo echaremos de menos. Digo que el corresponsal de Pamplona, todavía de aquí al 2020, tenemos tiempo de que nos mande sus crónicas, ¿no? Tiene que cumplir. Que si no vamos a rescindir el contrato. Bueno, pues yo quería, pues no los pago. Quería comentaros antes de empezar con la siguiente sección el tema que se nos quedó la semana pasada, aunque fuera dos minutos, a ver qué opináis. Es el tema de la constelación de satélites llamada Starlink del multimillonario Elon Musk. Ha saltado a la prensa, ¿no?, por el sentido de que es una constelación de satélites de órbita baja que quiere dar servicio de internet gratuito a todo el mundo, Orbit Orbe y demás, ¿no? Pero hay un problema, y es que resulta que ya han lanzado una primera serie, no sé si son no sé cuántos miles de satélites, pero cuando termine todo son 12.000. 12.000 satélites que mapean todo el cielo, que están ahí dando vueltas a órbitas realmente bajas, y tienen unos paneles solares para que funcionen correctamente que brillan muchísimo. Entonces, hemos pasado de preocuparnos por la contaminación lumínica, por los LEDs y por el Starlight, y ahora eso no va a servir de nada porque vamos a ver todo el rato trazas y trazas. Dicen que en cualquier momento de la noche mirarás al cielo cuando estén los 12.000 y verás en una hora, pues puede ver por lo menos 40 o 50 pasando. Más que alguna lluvia de más que muchas. De meteoro, más que muchas. Entonces, ¿qué pasa? Pues a la hora de hacer fotografía, raro es hoy en día los que hacemos fotografía de cielo profundo que en alguna toma no saques una traza de algún meteorito, de algún satélite artificial, incluso de algún avión, o de algún avión o lo que sea. Raro es, pero claro, los aficionados hacemos una foto, no hacemos una foto, hacemos 40 fotos y las sumamos y después hay procesados y esa tracita a lo mejor la puedes quitar y tal. Pero los profesionales, los que tienen telescopios de 10 metros que hacen fotos desde aquí abajo, no hacen 40 fotos y las suman, hacen dos de ese mismo objeto, hacen tres. Y ahí seguro que hay 200 trazas. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué pensáis vosotros? ¿Se va a cargar la asociación astronómica ese tema? La verdad es que es complicado. Es complicado. A todos nos gusta tener internet en cualquier parte y demás. Y por una parte tú dices... Pues, ¿y gratis? Pues sí. Bueno, gratis de momento, dicen. No sabemos el gratis cómo será. Ya, será gratis pagando, pero... Ya veremos pagando. El gratis por dónde sale, porque como se suele decir en las partidas de póker, ¿no? Gratis pagando. Si tú en una partida de póker no sabes quién es el pringado eres tú. Si tú con las empresas no sabes qué es lo que vende, el producto eres tú, evidentemente, ¿no? Entonces, gratis, por un lado, bien. Por otro lado, yo digo, bueno, tanta necesidad tenemos de estar tan hiperconectados. Ese es el tema. Yo creo que gratis no va a ser. No va a ser. Y por lo que yo he entendido, todo esto es una fuente de financiación para el proyecto Marte. Sí. Con SpaceX y todo eso. Exactamente. Entonces alguien tiene que pagar eso y este hombre pues piensa hacerlo a través de este mecanismo. Lo que yo creo que deja muy claro el tema este es que falta una autoridad mundial sobre que el espacio. Que regule, claro. Porque por lo visto ha cogido por sorpresa casi todo el mundo. Lo que no puede ser es que cualquiera pueda poner un satélite o mil satélites en el cielo sin que reciba un permiso adecuado de un ente mundial, ¿no? Porque no es cuestión de Estados Unidos, sí, o Rusia, o China, no, no. Todo el mundo. Es que no hay frontera en el espacio. Entonces, no, los chinos cuando decidieron explotar los satélites suyos espías o los de estos, que ensuciaron toda la de estas, lo mismo es. Es decir, no hay nadie que pueda parar eso, que pueda intervenir en estos temas que escapan legalmente del ámbito de un país. De, ¿no? Claro. Sí, por lo visto, las leyes del espacio lo único que definen prácticamente es que no se usen armas en el espacio, pero prácticamente. Pero como no son armas esto, que eso son es. Satélites hay de comunicaciones... excesiva libertad, ¿no? Creo yo. Y me imagino que a raíz de estos temas y de algún otro que saldrá, pues habrá un movimiento que regulará eso. Claro, porque... el propio Estados Unidos tiene telescopios gigantescos y con unos presupuestos tremendos para quedarse ahora sin luz, o sea, sin poder trabajar porque pasan 200... bichos de esos diarios por ahí, no pueden hacer observación astronómica desde la, no solamente, vamos, el propio Estados Unidos y tiene montones de observatorios en su propio territorio, vamos, y bueno, no te quiero decir nada fuera del territorio, en Hawái y todo esto. Se quedarían ciegos de poder observar. Bueno, pues eso ya es para empezar una movilización en Change. Por eso. Claro, y hacerlo a nivel internacional. Que no han pensado, en el brillo que tiene. Tienen un brillo, por lo visto, muy grande. Porque si es un brillo muy poco, los paneles están a medio tal, pero por lo visto es un fogonazo como cuando pasa un iridium. A mí todo esto me recuerda a las películas de James Bond, de verdad. Y esto es Diamond Forever. Diamond Forever. En fin. El tema yo creo que se resolverá cuando empiece la minería de asteroides y todo esto, que cuando haya muchos miles de millones de dólares en juego. Claro. Y cualquiera pueda lanzar un cohete y mandarlo a un asteroide a minar. Y traer exactamente, pues ya habrá que regular todo eso. Es que el problema es falta de regulación, yo creo. Sí, que yo creo que se ha centrado la gente en la órbita, que es la que daba problema, que es la geoestacionaria, pero esa está muy alta comparado con este. Entonces, ha pillado la altura de estos satélites, pues por encima también no puede, con unos paneles mucho más reducidos de tamaño, como está mucho más cerca de la superficie, va a dar un brillo horrible. Y a los aviones, ¿no? Sí, bueno, molestará a casi todo el mundo. A los aviones no creo, ¿no? No creo que moleste. No está tan alto como los donde vuelan los aviones, pero son fogonazos que están pasando todo el rato. Pum. Pero el tema es que no parece que sea Elon Musk el único que quiere poner satélites. No, ahí hay más empresas. Estamos hablando de otros miles de satélites de otras empresas. Correcto. Y al final va a ser un problema, por ejemplo, salir de la órbita. O sea, nada más salir el cohete va a tener El doctor Madiedo se va a ahorrar el tener que un espacio ahí de defensa, porque cualquier cosa que venga va a chocar con un satélite. Con algo. No va a haber manera de escaparse. Muy bueno. Bien visto. ¿Has visto? Bien, pues ahí lo dejamos, vamos a ver cómo... Como conducir en Los Ángeles, ¿no? Dices, ¿no? Que por arriba, por abajo... A ver cómo evoluciona este tema. Así que ahí lo dejamos y cualquiera que quiera comentar cualquier cosita, ya sabéis, nuestro correo, lo recordamos, ¿cómo era? Contactos@magallanes.es. A magallanes.es. O mejor, astronomía@magallanesjerez.es. Eso es más fácil, ¿vale? Astronomía. Ese es más incluso, vale, pues, incluso lo podéis poner como en el Twitter o en Instagram, ¿no? Sí. Claro. Como una consulta para ver qué opina la gente. Claro. Pues sí, lo iremos poniendo. Muy bien, pues venga, pues seguimos Seguimos con satélites, pero ahora con tu sección, Isabel, de que por lo visto trae algo relacionado a satélites con tabla periódica. Ahí que está. Estábamos esperando tu sección. Pues sí, pues bueno, ya hemos hecho muchos programas, ya llegaba el momento en el que tocase elementos de la tabla periódica y astronomía, ¿no? Entonces, os voy a contar las conclusiones de un estudio de un satélite de los japoneses, el satélite Suzaku, en el año 2015. Bien, bueno, ¿qué es lo que pretendía este estudio? Bueno, pues buscar una composición química en nuestra galaxia, más que en nuestra galaxia, en nuestro sistema solar, que fuese singular y que justificase nuestra existencia, la vida en la Tierra. Entonces, bueno, pues para eso se plantearon de qué estaba hecho el cosmos, ver la composición del cosmos. Bien, bueno, pues todos sabéis cómo se producen los elementos de la tabla periódica. Simplemente son reacciones de fusión nuclear en las estrellas. Y en el caso de que sean estrellas muy grandes, pues entonces de masa mayor de 10, pues el colapso de esas acaban en supernova, de colapso de núcleo, y se forman los elementos más ligeros. Mientras que si son estrellas más pequeñas, pues sabéis que acaban como enana blanca y después colapsan como supernovas termonucleares. Y en ese caso se producen los elementos pesados, el hierro y el níquel. Bien, para justificar la composición del universo, pues es necesaria una supernova termonuclear por 5 supernovas de colapso. Bien, pues entonces el estudio de la composición del universo iba por ahí, en vez qué es lo que hay en nuestro sistema solar para ver si nuestra composición química justifica que haya que sea singular respecto al resto del universo. Bien, pues lo que hicieron fue mandar un satélite. El satélite Suzaku, que fue un satélite de rayos X, lo mandó la Agencia Espacial Japonesa, la JAXA. Bien, y lo que hicieron fue, en lugar de estudiar los elementos químicos que produce cada estrella, lo que hicieron fue estudiar el espacio intergaláctico. Porque la mayoría de los elementos químicos del universo están en el gas caliente y difuso que hay en el espacio entre las galaxias, y este es visible en la banda de los rayos X. En concreto, estudiaron el cúmulo de Perseo, que es el más brillante en los rayos X, y mediante ese estudio determinaron la abundancia del hierro a gran escala, pero no tuvieron ningún resultado concluyente. Entonces, lo que hicieron fue pasar a comparar la emisión en rayos X de elementos de menor masa y hicieron observaciones en el cúmulo de Virgo. Y entonces, en la observación en el cúmulo de Virgo detectaron que no solamente había hierro, sino que había magnesio, había silicio, había azufre. Y encontraron que la abundancia de estos elementos en el cúmulo de Virgo era constante. Bien, los datos son consistentes a su vez con la composición del Sol y con la de la mayoría de las estrellas de nuestra galaxia. Y entonces llegaron a una conclusión, y es que la composición química del universo es la misma desde escala de radio solar hasta la de un cúmulo de galaxias, a pesar de que pueden existir lugares únicos que en promedio tengan una composición química diferente, incluso que sea igual que la nuestra. En fin, que miremos hacia donde miremos, pues la composición química del universo es prácticamente la misma. Por lo tanto, por ahí no podemos justificar esa singularidad. Que seamos singulares nosotros. Exactamente, ¿no? Exactamente. Con lo cual, bueno, pues será necesario nuevos estudios. Esta hipótesis, desde luego, pues no se validó. Y esto es lo que traigo por hoy. Si vosotros queréis que compartamos alguna cosa más que podamos debatir. No, es curioso porque han estado buscando no en un sitio concreto, sino en el espacio inter. Sí, porque se dieron cuenta que ahí es donde hay más cantidad de elementos. O sea, que esas minas del futuro a lo mejor están ahí en medio, no hay que ir a un sitio, sino tirar una red y recogiendo. Exactamente. Vaya red. Una red gorda. Una red para recoger, porque la densidad de las nubes es muy pequeñito. Eso sería, eso es ahora. Entiendo que en los primeros momentos del universo, cuando se formaron las primeras galaxias, las primeras estrellas, no era así. Claro. Porque en aquel momento todavía las estrellas eran jóvenes, no había todavía formación de elementos pesados. Y no había pesados. Casi pesados, claro. Eso es. Y era más simple la composición del universo, ¿no? Habría hidrógeno, helio y muy poco de los demás, ¿no? Uh-huh. Y yo tengo entendido que, por ejemplo, el Sol no es una estrella de primera generación, sino de segunda o tercera o cuarta, no sabemos cuántas generaciones, y que ha ido acumulando cada vez más metal, ¿no? Que llaman metales, más metales. Es que, bueno, es otra cosa que podemos comentar, ¿no? La terminología astronómica y la terminología química, ¿no? Hablas de metalicidad. Nuestra tabla es mucho más sencilla. Entonces, hablan de metales y metales para los astrónomos son todos los elementos químicos. Del litio para arriba. Hay tres elementos. Para los físicos hay tres elementos: el hidrógeno, el helio y los metales. Y los metales. Es una tabla breve que, como dice Lito, es mucho más sencilla, pero todo lo que pase de ahí, ¿qué es? Un metal. Metal. No, ya no entramos. A veces hablan de compuestos. en vez de elementos. Compuesto. Bueno, pero es que hay compuestos en las nubes interestelares. Ya, pero cuando uno va leyendo no se está refiriendo a compuestos, llaman a los oxígeno, compuestos. Exactamente, están hablando de níquel, de azufre, y te hablan de compuestos. O sea, sí. la terminología bueno, tiene poco... No lo tienes que pasar. O sea, poco rigor. Y yo, esas cosas no la tienes que pasar porque... Yo ya estoy en fase integrista para todas estas cosas. Lo mismo que si me hablan de peso en lugar de masa. Es que, eso, ahí también entro yo. Es que, ahí también entro yo en cabreo puro. Entramos todas mañana. Entramos ya en cabreo. Isabel, igual que ya poco a poco van entrando los astrogeólogos, que ya van por ahí también por la química, apúntate tú a hacer una sociedad astroquímica. Hombre, claro que sí, mira. Y entonces, porque a lo mejor hay que puntualizar cosas que tú estás comentando. Y de hecho, normalmente en astronomía es multidisciplinar, pero... La verdad que es muy interesante. En el curso que fuimos del Ministerio para Profesores a Tenerife, porque diría José Luis, la señora que nos dio las charlas sería una astrónoma estupenda, yo no te digo que no, pero de química que poquita idea tenía. Dejó mucho que desear. La charla que yo era la Esta que mujer más... Esta estaba nada más que cogiéndole fallos. Y no le cogas fallos. Eso es un deporte. Disfruta. No, y además... Es física, no, pásale claro, un poquito pero la mano. Que uno está oxidado, que hace 30 y pico años que terminó la carrera, que lleva 30 años explicando secundaria nada más, y entonces pues se te han olvidado muchísimas cosas, ¿no? Y claro, yo esperaba esa charla impacientemente, con mi libreta preparada, y lo que dice José Luis, en lugar de ir apuntando a las cosas interesantes, porque es que no nos contó nada nuevo, al revés, metía la pata una vez, otra vez, apuntaba a mi libreta. Apuntaba nada más que los fallos. En mi libreta tengo apuntado todos los fallos. Entonces, como yo cuando voy a una película de ciencia ficción, que tengo la libreta. Igual que yo. que es deseable. Entonces en Interestelar te forraste de apuntar. Muy poco, ¿no? Sí, yo esta libreta sí. Tengo nada más que dos páginas, mira, dos sí, páginas nada más. Seguro. Bueno, te presto la mía. Siempre estamos aquí con la pistola. Bien, estamos aquí con la pistola. La pistola cargada. Yo tengo pato, no te preocupes. Bueno, pues creo que puede entrar. ¿Cómo vamos? Tenemos, ¿no? Pues vamos a entrar porque lo mío también son 5 minutitos, 6, ¿vale? Y introduzco el tema para la semana ya que viene, entrar un poco más en profundidad. Sí. Y acabamos contigo, ¿vale? Un poquito. Sí. Pues mira, yo traía hoy. Como la semana pasada hablamos de Júpiter y que si Júpiter estaba en oposición y que si se fotografiaba mejor que nunca y demás, yo digo, bueno, pues me animé a hacer una sección que es fotografía planetaria de hoy en día, a día de hoy. Y hoy es un poquito la introducción. ¿Qué es la fotografía planetaria? Bueno, pues yo sigo mucho a un astrofotógrafo a nivel mundial que se llama Christopher Goh, que tiene por internet un montón de vídeos y tiene un montón, es uno de los mejores y publica en Sky and Telescope y publica en las APODs y en todos los lados. Dice, la fotografía planetaria es la lucha contra la atmósfera. Una definición chula, ¿no? ¿Vale? ¿Por qué? Porque, bueno, tú lo que quieres es plasmar ese planeta, Júpiter, Saturno, Marte, el que sea, ¿no? Sobre todo los grandes, ¿no? Los que mejor se pueden fotografiar. Y tienes un impedimento enorme que es la atmósfera, que la atmósfera degrada la luz y no hay manera de enfocar y no hay manera de tal, ¿no? Bien, ¿cómo podemos corregir desde aquí de la Tierra, sobre todo a nivel aficionado y a nivel profesional, este tema de que tenemos por medio esa atmósfera tan puñetera que nos protege y nos da salud y nos da oxígeno y tal, pero para la fotografía es muy mala, ¿no? Pues lo primero es mandar telescopio fuera de la atmósfera, eso está claro, ¿no? Si mandas un telescopio fuera de la atmósfera, te quita ese problema y ahí tenemos el Hubble y demás. Claro, opción cara. Opción sí. Cara. La segunda opción también cara, que es para profesionales, es la óptica adaptativa, que es un sistema que corrige la atmósfera y lo tienen los grandes telescopios y los observatorios gigantescos. Y hay otra, que es la que usamos aquí en la Tierra, los mortales, los comunes de los mortales, los aficionados, que se llama la Lucky Imaging. Es una técnica que se llama Lucky Imaging, la imagen suertuda. Vamos a traducirlo así, ¿no? Bien, pues ¿qué es la Lucky Imaging? Bueno, pues resulta que cuando tú tiras fotos a un planeta, con tu conjunto telescopio, cámara, ordenador, el próximo día, que será el martes que viene, traeremos ya qué material hace falta, es el siguiente paso, ¿no? Pues incluso cuando la imagen se degrada debido a la atmósfera, pues hay alguna de las tomas, cuando imagínate que yo hago 60 tomas en un minuto, porque ahora hablaremos de la velocidad que hoy en día tienen las cámaras, de esas 60 tomas, hay un par de ellas o tres que han salido bien. Es la Lucky Imaging, ¿vale? si descartas todas las demás y te quedas con esas y haces un montón de imágenes, pues vas acumulando buenas imágenes, ¿vale? Esto antes era imposible porque si tenías que hacer en un segundo dos fotos, pues te salían las dos mal, porque era, las fluctuaciones de la atmósfera no te permitían eso, ¿vale? Entonces, usando cámaras hoy en día de alta velocidad, podemos capturar esos precisos momentos en los que de repente la atmósfera se para una décima de segundo, ¿vale? En los que la atmósfera es estable. ¿Por qué es posible eso hoy en día? Porque primero tenemos cámaras ultra rápidas y económicas. Ah, económicas, entre comillas, valen su dinerito, pero no son de miles de euros como valen las de cielo profundo y demás. Son cámaras hoy en día solamente para planetaria, se utilizan solamente para este cometido. El segundo pata del banco son ordenadores más potentes y más rápidos. Tenemos USB 3.1 y puertos mucho más rápidos que antes los 3.2.3 y eran muy lentos, etcétera, etcétera. Y por último, el software de captura de las imágenes y de procesado posterior, muy potentes y para planetaria son gratuitos en su inmensa mayoría, ¿vale? Entonces, si unimos a que puedes capturar muy deprisa muchas imágenes, que tienes un buen telescopio, estas camaritas, que ya hablaremos de ellas la próxima semana, y un ordenador potente, ¿vale? Las capturas las haces en condiciones y después el software de procesado las suma, las apila, descarta todas esas que están borrosas y que no sirven y tal, y se llegan a ver fotos planetarias, que vosotros habéis visto alguna por aquí, de mía incluso, de Andrés y tal, pero si veis de Christopher Gou, que hace fotografías con una cámara 290 QHI, que justamente es la mía, yo me la compré porque se la vi a él simplemente, ¿vale? Porque dicen que era la mejor para planetaria. Pero él dispara con un Celestron de 14, ¿puede ser? Un Celestron de 14. O sea, un gigantesco. Y entonces, claro, cuando todos los astros se alinean a favor de la buena foto, pues ves unas fotos que yo digo, bueno, ni el Hubble. ¿Tú sigues con el ETX? Para la planetaria tengo un 8 pulgadas, un Celestron de 8 pulgadas, ¿vale? El mismo que tiene el Hito, el suyo es de marca MID y el mío es Celestron, pero el tamaño es el mismo y el sistema es el mismo, en Mid-Cassegrain. Y este hombre tiene un telescopio de 8 a 14, y 14 pues, pulgadas es un bicharraco muy grande, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, esto es lo que la introducción un poquito de lo que es la fotografía planetaria. El próximo día hablaremos de qué ordenador, qué cámara y qué telescopio son los buenos para esto, material. Después hablaremos en otra poquito la entrega técnica, de la técnica de captura, de la planificación, de la que planificar, que quieres en cada momento ver, y por último un poquito de procesado para cualquiera que se anime. No es tan caro como la fotografía de cielo profundo y salen unos Júpiter y unos Saturno muy apañados. Así que espero que os guste la sección esta. Pues claro que sí, pues muy interesante. ¿Práctica? Eso es bueno. Claro, muy práctica además. Bueno, vamos a hacer algo de sacarrillo. Pasamos a... Hemos hablado de física, de química, faltan las matemáticas. Bueno, antes de las matemáticas que teníamos una... Vamos, no lo quise hacer las noticias, sino ahora Ángel Martín nos escribió por nuestro WhatsApp, porque escuchó el programa en el que estuvieron aquí Andrés, Grupo Filae, y resulta que encontró un pequeño problema con el tema de la búsqueda, porque él quería... Estuvieron hablando los chavales y Andrés de que habían hecho también, estudiando precisamente el tema de la contaminación lumínica y tal, el tema de la luna, ¿no? Las horas de salida, la puesta de la luna, cómo influía y la gráfica que le había salido. Y bueno, me preguntaba Ángel Martín que no encontraba, y lo voy a decir aunque él ya le contesté, le dije que le contestaba, pero que voy a contestarlo en la radio por si alguien no lo ha encontrado tampoco, no encontraba efectivamente dónde estaban esas fotos y dónde estaba en el blog de Filae. Y es que ocurre una cosa, si buscáis por el grupo Filae, y sobre todo si lo hacéis en el móvil, es mejor hacerlo por un ordenador, porque el móvil sabéis que el tema de los menús y a veces no funciona exactamente igual. La página web web, entonces no te salen menús que deberían para moverte para un lado o para otro. Entonces, si buscáis el grupo Filae, sale el grupo Filae en general y hay que buscar los proyectos y tal. Y en este caso había que ir directamente al proyecto Star for All, Star S4 AL. AL, Star, ¿vale? For All, sí. Entonces, eso es lo que hay que buscar y a donde hay que acceder porque si accedéis ahí directamente, pues ya veis todo lo que contaron ellos, Andrés, y la foto de cómo la luna influye, o sea, el tema la curvita esa tan chula que descubrieron, tan chula, sí. Está. Y bueno, pues simplemente comentarlo, porque le dije a Ángel Martín que lo iba a comentar en la radio, lo que pasa es que la semana pasada al final teníamos entrevista y no podía, y le contesté personalmente, le digo, la semana que viene lo cuento para los demás, pero para que tú lo sepas. Y nada, nos dio las gracias por haberle contestado pronto y tal. Y bueno, es un seguidor nuestro bastante importante que nos hace preguntas. Bueno, pues simplemente tenéis que buscar Grupo Philae y Star S4ALL. Buscando eso, accedéis al blog, a la página del blog, en donde está directamente todo esto registrado. Bueno, pues vamos a irnos ahora al chascarrillo. Y bueno, pues el chascarrillo vamos a hablar sobre una película que yo creo que la habéis visto, sobre Passengers. Y no voy a contar la película porque no se trata de eso. Tampoco tendría mucho que contar. Bueno, el tema es que es una película, hombre, es una película de ciencia ficción, dicen, pero es de amor, romance, ¿no? Un poco un tema de, en fin, de ciencia ficción, la nave Avalon y tal, pero al final es una historia de dos personas de amor. Y mi sobrino, un sobrino mío, David, se llama David Martín Porra, bueno, pues él es cineasta, bueno, se está dedicando a ser director Nobel, y bueno, y está allí en Los Ángeles, y me antes de hacer, cuando se estaba haciendo la película, me llamó, que por cierto, acaba de estrenar una película que se llama, voy a aprovechar para hacer publicidad familiar. Sí. Después pasarás por cara. Después para, que se llama The Shine, La Cadena. Vale, bueno, es de cine, no de ciencia ficción, pero de terror psicológico. ¿Aliens? Aliens, pero no con bicho, es más humano, ¿no? Es otra cosa, pero es una película interesante. Bueno, y porque además ha ganado recientemente la mejor película del Festival de Cine de Marbella, Los Globos de Oro, al mejor película y mejor director. Y de Sala de Plata, al mejor guión del Festival de Cine de Alicante. Bueno, esto es la publicidad. Ahora os cuento. Bueno, pues él me llamó cuando se estaba rodando, bueno, cuando se enteró que se iba a rodar, se estaba rodando esta película Panzer, porque me dice, oye, que conozco a gente, porque él siempre que sale algo relacionado, ¿sabes?, con astronomía y eso allí, me dice, oye, van a hacer tal, me va avisando un poquito. Bueno, pues como era de este sector, me avisa y le digo, wow, pero me dice, va a ser una historia de amor en el espacio y tal. Digo, uy, pues yo tengo, si va a ser una historia de ciencia ficción, lo mejor es que tenga un final, un chascarrillo matemático, algo que al final, aunque sea una historia de amor, acabe de forma curiosa, claro. Tengo un final bonito, pero bueno, no sé si esto lo soñé, al final se lo envié. El caso es que la película no ha salido, pero yo os lo voy a contar. ¿Y cuál es el final? Bueno, como sabéis, el protagonista es Chris Pratt, que es un de estos guapera del Guardianes, que hizo Los Guardianes de la Galáctica, ¿no? Star-Lord de la Galaxia. ¿Y otra película? Jurassic World. Es verdad, bueno, del tema de astronomía. Bueno, ella, Jennifer Lawrence, que es mística, ¿no? En X-Men, o sea, dos personas. La de los Juegos del Hambre. Y el Juego del Hambre también. Con lo cual, me quedo con mística. Dos personas estupendas. Y bueno, la película trata un poco de la historia de amor de ellos, hay cosas raras por ahí y tal, pero el final que yo le propuse era que él le dice a ella ya al final de la película, todo lo que es, lo he hecho por amor. Y es más, mi amor es el doble que el tuyo. Ella se queda unos segundos pensando, dice, perfecto, entonces los dos nos queremos lo mismo. Bueno, pues este es el final que yo pondría como chascarrillo matemático, y que más que un chascarrillo es un chiste, pero seguro que os van a entrar dudas cuando escucháis la solución, porque tenéis que decirme, podéis ver la película, cuando la veáis os puede servir a lo mejor de ayuda o no, pero lo importante es saber cuánto se querían. Cada uno. ¿Cuánto se querían cada uno? Y bueno, pues este es el chascarrillo. Es un chiste psicológico. Y bueno, mandad las pistas a ludociencia y chascarrillos, acabado en ese, @gmail.com. Y bueno, pues hablaremos de este tema dentro de 2 semanas, porque la semana que viene lo repetimos un poquito para dar un poquito de tiempo, que siempre la gente se... ¿Qué os parece el final de la película? Para que haga números. En vez de cómo acabó, bueno, acabó también bien, pero... Es casi tan bueno como el final del Planeta de los Simios. De Charlton Heston, de Aurelio. Especifica. De Charlton Heston, estoy hablando la del de... año, la del año 68. Deja, no la del 70. Deja la intriga y tal, aunque no haya sido posible, o en fin, lo soñé o no se lo envía a tiempo, en fin, no sé qué pasaría. Que... Pues ya que estamos con película, vamos a seguir con película. Claro. Bueno, el final que... ese final es mucho mejor que el de Juego de Tronos, por ejemplo. Yo ahí lo dejo. Antes que empiece con película, si escucháis la afirmación esta de Einstein no inventó la bombilla con 20 años, sino con la edad que la inventó. vale, sí. Eso es otro titular que hemos visto, de un genio del deporte, pero que de la ciencia no. La ciencia, la cultura en general, vamos. La bombilla Einstein. Sí, vale, sí. Y además que no la inventó con 20 años, sino con la edad que la inventó. Vamos, esto parece que sea Rajoy el que lo haya dicho. Sí, pues casi. De la otra punta de España. Venga. Bueno, pues ya que tenemos hueco, pues aunque haya estado un monstruo vino a verme la semana pasada, hoy repetimos. Que no sirva de precedente. Claro, claro. La semana pasada estuvieron dos monstruos. Tú y yo. Sí, estuvimos dos monstruos. No hemos recibido nada de cómo fue nuestra interpretación. Nada. No, las nominaciones del Oscar son más adelante, es no que te preocupes. No habéis mandado la foto, entonces... Claro, no sería ni lo suficientemente buena para alabaros, ni lo suficiente mala para apedrearnos. Bueno, yo me quedo con la segunda parte. Mientras que no haya sido lo suficientemente malo. No, pero Lito, no te preocupes, que las nominaciones son más adelante. Tú mantén la esperanza que... De todas formas, no os preocupes. Si dicen que Interestelar es una obra maestra... Una obra maestra. No os preocupéis por ustedes, por la vuestra. Pues nada... Hablando de obras maestras. En el monstruo ha habido biólogos, ha habido médicos, ha habido físicos... ha habido química física y todavía no había matemáticos. Hombre, ahí llegan. Van a llegar y van a tener su parte, ¿eh? En el monstruo viene a verme van a estar 3. Este es el primero. Es Srinivasa Ayyangar Ramanujan. Que me perdonen los hindúes. Muy bien pronunciado, pero bueno, entendido. Vamos a dejar un Ramanujan. Ramanujan. He comprobado que sí es su pronunciación, por lo menos el apellido, Ramanujan. Sí. No Ramanujan como se escribe, pero bueno. La película del que os vengo a hablar es de El hombre que conocía el infinito. Es reciente, del año 2015. Título original de Man Who Knew Infinity, duración 114 minutos, Reino Unido, la producción, dirección de Matt Brown, el guión de Matt Brown y Robert Kensler, y está basada en la novela homónima de Robert Kensler. Vamos, Juan Palomo. Sí. La música de Kobe Brown, fotografía de Larny Smith. Y el reparto, Dev Patel, Jeremy Irons, Toby Jones, Stephen Fry, Jeremy Norman, Kevin McNally y Devka Bishe. La productora es coproducción Reino Unido, Estados Unidos, Agnus Film, Edward S. Pressman Films y Free Cracker Entertainment. Trata sobre la última fase de la vida de Ramanujan, en la que ya por fin ya ha llegado sus logros a la metrópoli, a Inglaterra, porque estamos en la época en que India era colonia británica, y por azar llega, bueno, por diferencias, influencias desde la India, llega al Trinity College los descubrimientos de Ramanujan, y ahí pues tenemos a Thomas Hardy, que es profesor de matemáticas del Trinity, el que le llega la carta empieza a leer su descubrimiento y ve pues el gran potencial que tenía Ramanujan. Lo convence de que tras cartas que en aquella época tardaban bastante, sobre todo a la India ida y vuelta, pues al final pues convence a Ramanujan de que vaya a Londres y vaya al Trinity. Y ahí pues se encuentra primero con Trinity, era una Trinity College, era una fundación, vamos, una entidad muy rigurosa, y Ramanujan no tenía conocimientos, digamos, sobre papel. Sabía mucho, pero no tenía titulación ninguna. Entonces, para que pudiera estar en el Trinity, tenía que estar de alumno. Y el alumno pues llegaba a asignaturas que, evidentemente, Ramanujan se aburría, porque hacía cosas, estaba muy por encima. Sus matemáticas eran puramente intuición, no tenían formalismo matemático de la época. Y su primera intención cuando llegó allí y hablar con Hardy era que le publicaran. Y claro, allí que le publicaran era complicado sin un formalismo matemático por debajo, o sea, sin una rigurosidad para entrar en lo que llamamos un paper de ahora, ¿no? Científico. Ahí está la lucha de ellos dos, que él se siente frustrado por no poder publicar. Ramanujan, o sea, Hardy le convence, estando ahí en esa entidad tan prestigiosa como el Trinity, de que tenía que tragar, digamos, con el tema de la rigurosidad. Pero y trabaja sobre todo con Hardy en el campo de las particiones y los números primos, ¿vale? Tiene resultados que prácticamente alucinan con ellos, pero no se pueden demostrar. Y también tiene la parte, la carga de ser de la India, tener la época británica del imperialismo pues era muy clasista, y entonces pues las pasa moradas, digamos, ¿no? Yo la veo bastante bien. Ahora sí, en estos últimos tres minutos podemos hablar un poquito, quien la haya visto. De me cuesta que Joaquín la ha visto, no puedes, sí, combinar, sí, ¿no? Sí. Sí, yo también, y es fantástico. Yo no la he visto. Lo comenté antes, cuando entré, que la película me encantó, la película. Me encantó la fotografía que tiene, sobre todo la parte de la India, la cantidad de colores que te muestra y demás. La música es genial. La música. Y la historia, y pues, la propia historia también está bien está muy bien. La historia humana y la parte matemática y científica también. Uh-huh. Las dos están porque muy bien. Se cruzan pues lo que pasa en Londres con lo que pasa en la India, que la madre le oculta a la mujer que está en contacto con él. La mujer se te estoy destripando la película, pero sí, me cago. se cree que le ha olvidado. Hay problemas familiares, efectivamente. O sea que hay una trama doble y está muy bien llevada. Para mí me gusta. Yo destacaría la interpretación de Jeremy Irons, sí, como el profesor, y Toby Jones, que es su, ahora mismo por aquí tenía el nombre del segundo, del que le ayuda también al por aquí, Thomas, ¿dónde estaba? Littlewood también lo hace bastante bien. Claro, Hardy y Littlewood eran los dos matemáticos, sí, sí, más importantes de aquella época. Muy recomendable para acabar. Y si sí, echarle un vistazo, está muy bien. Yo también me quedaría con la fotografía. No, y trata muy bien la diferencia entre la matemática totalmente intuitiva, que la reflejaba en la India, o la antigua de la Grecia, o una matemática muy que era capaz de tener un conocimiento, pero sin una demostración analítica, que era lo que exigía el rigor científico ahora y que se exige, uh-huh, y cómo se adapta un poco a eso, a conseguir demostrar precisamente las buenas ideas que tiene y que ve los resultados, y que eran ciertas. Es decir, aunque algunas, de hecho, Littlewood le encuentra algún fallo en alguna de las demostraciones suyas, pero consigue corregirla buscando otras soluciones. Pero dice, no, esto no es así. Y va buscándose ahí muchos temas ahí muy interesantes. Yo me encantó la película, la verdad. A mí me gustó también. Yo me quedo con una frase que le decía el Hardy a Ramanujan. ¿Por qué te gustan las matemáticas? ¿Por qué quieres que se publique? Dice, y al final deducen que era por el placer del conocimiento, que no tenía no lo utilizaba como herramienta, sino que se encontraba Ramanujan totalmente pleno trabajando en matemáticas. Y bueno, la guerra está también por en medio. Algunas anécdotas que son muy divertidas, que no las vamos a contar, pero. Ajá, vale. Bueno, pues parece que nos marchamos. Oye, esta noche hay conjunción Luna-Saturno, la hemos publicado en la web. Uh-huh. ¿Vale? Muy bien. Ajá. Pues con esto damos por terminado este programa de Un Punto Azul. Hasta luego. Buenas noches. Hasta la semana que viene.